Voces primeras arrastra el viento antiguo. Responden trinares, aullidos y un pobre loco. Bocanadas de prudencia con humo de cerezas exhalan un deseo roto en melodía. Cuerpo y sangre estirpa el miedo que el que no es predicho nada puede. Hoy sostengo la mirada, centinela del mañana, que no me escondan la tierra donde no un cielo abierto. Que la cegada persuasión persuada a la sorda roca, rueca y la nudos y certezas en el flanco tejeré. Trampas y laberintos y del pozo brotará un seco silencio. Voces primeras arrastra el viento antiguo, responden trinares, aullidos y un pobre loco, razones en el pecho, embozo de abismos, librándome de ellos, abro los sentidos. No te encarames, no se ofrece, no subas peldaños a puertas cerradas. ¿Crees que es desconcierto, mal oído? Apelmaza tu paso, la raíz de un mañana. La aspereza en las manos, tú por qué acunado te endulzas con sanos pecados. Me resbalo de tu cancela, magulladas mis manos, polvo en mis rodillas, se me encala la mirada. Pero se arrancaron males que en tu patio no entraban.